Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. 7:04 de este viernes 9 de noviembre de 2012. Por supuesto, no soy Eduardo Anguita, nuestro conductor. Como lo dijo al aire, partió a la ciudad de Quito, capital de Ecuador, y lo tendremos el lunes o martes aquí de vuelta. Mi nombre es Hugo Paredero. Mis compañeros te los voy a ir presentando. Acá tenemos a una señorita virgen de Radio Nacional. Buen día, Nancy de Andrés. Buenos días, un placer acompañarlos. Bueno, muchas gracias, igualmente. Locutora recibida en... Cosal. Sos chica del Cosal. Sí. Los salesianos. Los salesianos son del Cosal. ¿Y los delicias qué son? Y serianos. Bueno, bienvenida, Nancy. Muchas gracias. ¿Tenés la temperatura para darnos? Pero darnos sí. una brújula acerca de lo que va a pasar. Por supuesto. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 5 décimas, humedad 64%, y el cielo se encuentra parcialmente nublado por el momento. Esto quiere decir que reina tensa calma. Y, yo tengo información. Sí. ¿Qué, Adri? En las próximas horas, y no tantas horas, va a bajar la temperatura considerablemente. Eso no quiere decir que vaya a llover. Pero ahora, ¿en cuánto estaremos, Nancy? 24. Acordate, no dentro de mucho vamos a estar en 18. No. Sí. Bueno, no es una cosa así tan violenta. No, es soportable, soportable. 18 está bien. Pero se viene la tormenta también, ¿eh? Sí. ¿A cuál te referís? No, yo estamos hablando de meteorología. Ah, bien, perdóname, fui yo que me desvié. Buen día, Walter. Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Me alegro. Bueno, el primer comentario. Pasó el 8N, el 8N. Yo digo, ¿qué hay detrás de las cifras, no? Del 13S se habla del 8N, se habla del 7D. Pero tenés que rascar las cifras. El 13S fue un atentado, lo de ayer fue una manifestación, lo del 7D es el comienzo del funcionamiento de una ley que está en lista de espera, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, mucha gente ayer en la marcha, y muchas marchas en el país, algunas en el exterior. Como siempre, causa un poco de gracia ver las cifras que dan los organizadores, como fueron los de PRO, por ejemplo. No vamos a adjudicarle a ellos solamente todo el mérito de la organización, pero mucho hicieron para ello. Hablan de 700.000, 800.000 personas, y las cifras oficiales hablan de 70 a 100.000, así que, bueno, mucha gente se veía. Lo que también se veía, yo no fui, no sé si alguno de ustedes fue de acá, ¿no? No fueron, haciendo el país, ¿eh? Bueno, por supuesto, todos aquellos que nos están escuchando, uno dice, ninguno de los que escucha Hoy Más Que Nunca estuvo en la marcha de ayer. Pero Hoy Más Que Nunca es un programa muy escuchado, ¿no, Adri? Yo creo que sí. ¿Sí? Ah, y creo que entre los llamados... me gustaría que entre los llamados, sí, que seguramente, como siempre, de nuestros oyentes, van a permitirnos tener distintas miradas sobre lo que pasó en distintos lugares. Yo creo que tal vez tan o más importante que un 8N sea el 9N, ¿eh? O sea, hoy. Hoy, claro. Hoy. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Y tal vez sea interesante descubrir entre gente que nos escucha o que esté haciendo, como quien dice, zapping, ¿viste? Cuando vos ves algo que no queda bien decir que lo viste. Ah, estaba cambiando de canal y me enganché con graduado. Bueno, en realidad lo veo sin zapping. No me lo pierdo. Pero estaría bueno también escuchar esas voces, darse cuenta. Y antes de seguir, muy interesante... en las transmisiones de ayer, porque interesante, y por contrapuestas, porque enriquecieron, porque pudimos ver un trabajo. Uno recuerda lo que pasó con el equipo 678 en Santa Fe y Callao unas cacerolas atrás, y aún así ayer en el Obelisco, en el epicentro, porque realmente ahí fue el epicentro, ahí estaban las fotos de las tapas, uno descubrió que había un móvil de la televisión pública y que en una situación difícil hubo una periodista, Cita García, que aguantó los trapos en el sentido de estuvo ahí y abrió el micrófono. Después, cada uno podrá hacer su evaluación sobre si estuvo bien, si estuvo mal, pero lo primero que hay que decir es hay que estuvo, ir a plantarse. Es que estuvo, claro. es que estuvo. Pero pensé que también te ibas a referir a la contracara de eso, que fue la agresión contra el periodista Néstor Dib. Eso fue después, son los dos hechos que se mencionan de la marcha. El de C5N fue golpeado desde atrás. C5N que hay que... Valientemente golpeado desde atrás. Sí, que hay que decir que después veíamos en... En repetición infinita. Loop, como se dice en loop. En loop. A la persona diría Feynman, el energúmeno, hablando de C5N, que ayer, por ejemplo, lo tenía Ricardo Forster, ¿no? En la mesa es. Durante el horario prime time de todo esto. Y laje al intendente de Avellaneda. Sí. Ferraresi, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Yo creo que parte también del enojo que había con el periodismo y este terrible, o sea, no hay palabra para decir lo que uno vio tantas veces allá en la tele, tiene que ver también con distintas miradas de los medios, y estos fueron los incidentes. A Cintia García, sobre el final de su trabajo, fue insultada. Muy buen laburo, me llamó la atención, CNN. CNN, por lo menos le dio una cobertura extensa. Y una promoción interesantísima, sí, sí, muy abultada. Lo trajeron bien, después uno veía la mirada CNN. Pero lo que me interesó de la mirada de CNN es que cuando entrevistaron había pluralidad. Exactamente, cuando iban a los avances vos veías gente diciendo, defiendo esto, estaba en la aguanta Cristina aquello, y salió perfectamente bien, no fue agresivo, siempre con, hay que decirlo, con la mirada esta del canal de Turner, pero ellos mismos fueron los que en un momento denunciaron tanto lo de C5N como lo de Cintia García, porque los insultos a Cintia García, digamos, uno se enteró que en C5N porque tenían el móvil al lado del de la televisión pública. Fue interesante, después vamos a ahondar un poco en la cobertura de los medios, quiénes abrieron el micrófono, quiénes no lo abrieron, las cámaras de seguridad, la cantidad de gente, qué es lo importante. Los que dicen, no había un líder, no había un referente, y dicen, eso es un error, otro dicen, es un límite, otros dicen, eso es lo mejor. Es el mejor porque era el pueblo que se expresaba por sí mismo. Da un poco miedo, ¿no? Da un poco miedo cuando no hay un líder porque puede aparecer... como ha aparecido líderes de esto, ¿viste? Fujimori. Impresentables. Claro. Pero a propósito de CNN, hay que destacar una cosa. En general, es interesante siempre mirar las publicidades de los canales. Y en el caso de CNN, tienen la publicidad del grupo Clarín en contra de la ley de medios. Sí, claro. Eso estaba clarísimo en las promociones. Tenemos a un compañero, Gerardo Masochi, compañero de aquí de la radio pública, cronista, que estuvo ayer cubriendo el 8N, como se le dio en llamarle. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Primero los tengo que retar un poco. ¿Bien? Dale, retanos. ¿Y por qué hablan de la televisión? Y bueno, acá te tenemos a vos, como representante de la radio. La radio pública fue una de las pocas estuvo que le puso el micrófono a la gente, que estuvo hablando, conversando. Había un fenómeno bastante particular, la gente no quería hablar, mucha de ella. Ajá. Digamos, al no tener la cámara, que también es algo que nos dificulta a nosotros, un tipo se le acerca con un grabador, un anotador, y eran más remisos a expresarse o a decir por qué estaban en ese lugar. Eso por un lado. Después, por otro lado, la cuestión de la espontaneidad, era algo que se venía hablando desde hace ya bastante tiempo, que no era espontáneo, pero se vio la logística que había ya directamente atrás de este acto, porque, digamos, cuestiones, y algo que me llamó la atención que ahora les voy a contar, se repartían banderitas, por ejemplo, ¿sí? Banderita a todo el mundo. Bueno, yo me acerqué al que repartía banderitas, no me quiso contestar, que no, y al final uno me dice, no, somos argentinos de bien los que repartimos las banderitas. Bueno, me quedo con esa definición. Había unos como reflectores que iluminaban el obelisco con una consigna, ¿sí? O sea, se veía todo el obelisco iluminado, eso, digamos, como utilizan en los eventos habitualmente, tipo esa cosa, tipo Hollywood que conocemos. A lo largo del obelisco. Claro, a lo largo del obelisco. Digo, primero, para iluminar el obelisco me parece que algún tipo de autorización uno tendría que tener. Y segundo, eso no sale barato. Bueno, hablé con los laburantes, me dijeron, no, pregúntele al jefe que está allá, que estaba en un camión, todo organizado. Me dice, no, no, esto lo pagan, adivinen quiénes. A ver. A ver. Gran Barba. No, no, no. Ah. Argentino de bien, me contesta. Argentino de bien. Ya me llamó la atención, digo, yo lo tengo anotado por ahí, no, no encuentro mi libreta porque me está durmiendo. Mi libreta de lógica. Claro. Gerardo, ¿te dijo argentinos de bien o argentinos bien? Porque... No, no, no, no, de no, bien. Por eso me quedó tanto en la cabeza, digo, sí. Dos tipos, en dos lugares distintos, y que había muchísima gente que me conteste lo mismo, digo, esto está mostrando que alguien los entrenó y le cuando le preguntan quién ustedes digan pagó, eso. Ustedes digan eso. Bueno, después globos de esos aerostáticos, también con distintas consignas. O sea, había como camiones. Consigna. Gerardo, la consigna en vertical del obelisco decía Unidos en Libertad, ¿no? Sí, Unidos en Libertad. Uh-huh. Esa era la consigna que se iluminaba sobre una parte del obelisco. Después, bueno, los únicos que realmente estuvieron identificados bien es esta agrupación un tanto extraña que se llama La Solano Lima. Sí, sí. Con los videos. Que pasan videos. ¿Son los de Cristian Ritondo? Claro, que obedecen, digamos, a Cristian Ritondo. Bueno, ellos tenían un camión con una pantalla gigante en donde precisamente, ¿qué hacían? Repetían los videos. Ah. ¿Sí? Claro, en los videos aparecen muchas veces imágenes de la presidenta, de la familia presidencial, y en principio, digamos, tienen graf abajo, y después, bueno, están ironizadas sus figuras y demás. Pero claro, cuando llegó eso, como aparecía la figura de la presidenta y de Néstor también, en un principio hubo como abucheo, hubo gente que se enojó y que quería, y después entendieron que no, que era en contra, digamos. Sí. Pero al principio, cuando llegaron, hubo algunas complicaciones. También hubo complicaciones con gente que traía carteles ofensivos, entonces había como una interna ahí que no se lo dejaban desplegar, y otros que sí los aplaudían, digamos. Una cosa muy bizarra, porque cuando llegaron, pasó con uno muy puntual que yo vi, que decía muerte a los K y a Moreno, ¿no? Entonces, la gente esa llegó por Carlos Pellegrini caminando, era un grupo de 10, 15 personas. Cuando ingresan, fueron aplaudidos por gran parte de los que estaban sobre la Plaza de la República. ¿Se sentían representados? Claro, yo me acerqué para ver a quién aplaudían, en realidad. Porque suponiendo que por ahí era algún político. Sí, a ver quién vino. Bueno, y ahí dos o tres fueron a decirle, no, bajen ese cartel, porque después... dicen que nosotros somos violentos, eso, y los mismos que tenían que se paran a pelear con los otros tipos. Claro. Una cosa bastante bizarra. Acá encontré mi libreta analógica. Ah. Bueno, cosas bizarras que noté. Bueno, una niña de unos 16, 17 años, vestida con uniforme de escuela privada, que decía... con cartel que tenía en la mano, por los derechos de los trabajadores. Ajá. Una cosa extrañísima porque, digamos, cuando yo le quise preguntar, bueno, pero qué son, digamos, qué derechos de los trabajadores está reclamando, no supo contestarme. Y no quiso grabar tampoco. Y el papá, que estaba ahí muy cercano, también me dijo, no vamos a hablar con la prensa, de dónde sos. Ah, uno me pidió credencial. Ajá. Yo digo, no, la credencial se la doy cuando ingreso a la Casa de Gobierno, por la Comisión de Seguridad, pero usted quiere para que le muestre la credencial. Vos no sos un argentino de bien, Gerardo, ¿eh? No. ¿Cómo te gusta complicar, eh? Realmente esas cosas llamaban muchísimo la atención. Después los precios también estaban bastante interesantes. Un agua mineral, ¿vieron? Sí. De las chiquitas. Sí, sí. 20 pesos. ¿20? ¡Apa! Ah, como en Pachá. Ah. O sea, el mismo precio que en Pachá. 20 pesos y se vendían, ¿eh? Yo me morí de sed toda la jornada, les cuento. Gerardo, ¿a vos te tocó cubrir el cacerolazo del 13 de septiembre? Sí, estuve en el 13 de septiembre y estuve en el de 7 de junio, digo, si ¿y quieren rememorar. ¿Qué similitudes y diferencias encontrarías? Mira, la similitud es que no hay un reclamo concreto. Uh-huh. O sea, es un sinnúmero, un abanico de cuestiones que realmente cuando uno empieza a hablar con la gente en el medio, y por ahí no me identificaba como periodista, sino me ponía a hablar y qué barbaridad, porque digamos hay que arrancar así, Entonces, me decían, mueven por los cortes de luz, por el calor. Una me contestó por el calor. Claro. Es más, digo, debe estar por ahí grabado en el informativo, el audio ese. Eso por un lado, digamos, la similitud en cuanto que no hay un reclamo concreto. Lo que sí, a diferencia de la otra, había mucha más logística y mucho más organización. Por ejemplo, otra cosa que llamó la atención, que muchas columnas venían con banderas largas, de unos 100 metros aproximadamente, sí, sí. Con lo cual eso, digo, si los que saben de imagen, parece que es mucho más gente de la que viene. Sí, porque, o sea, agarrados de las manos, y de parte sumaban gente, la que estaba por ahí, le decían, agarren, agarren, muchachos, agarren, y venían agarrándola. Gerardo, Walter Guber te habla. ¿Qué tal, Walter? De lo que vos estás contando, a mí me suena que había mucha estética y mucha escenificación que no era azarosa, que no era improvisada. No, por eso. Y que, por lo menos a mí, me recuerda mucho, yo estuve comentando, inclusive aquí en la radio y en otros medios, hay un manual para todo esto, escrito por un politólogo norteamericano que se llama Gene Sharp, que es el manual de autoayuda para golpes de Estado suaves. Es decir, en todos aquellos países donde se ha tratado de hacer maniobras de desestabilización, léase Venezuela, en algunos de los ex países del este, etcétera, etcétera, donde se ha tratado de hacer este tipo de movimientos cívicos, civiles, hay toda una estética en la cual en estos libros se dice qué colores utilizar, se dice qué ropaje debe usar la gente, cuáles términos hay que evitar. Todo esto que vos me hablabas, tanto lo de los argentinos de bien, como estas consignas de libertad y etcétera, etcétera, la iluminación, todo esto me hace recordar justamente a esto, a los manuales donde nada de esto está improvisado, y que tienen que ver con esto, con cómo empezar a armar un movimiento, no hoy destituyente, pero que a la larga tiene un objetivo final de largo alcance, que es destituyente, y que aparenta ser apolítico, o al menos en su falta de consignas aparenta ser apolítico. Sí, bueno, eso se podía respirar ayer. Bien, algo que ya se decía desde de antemano en las distintas páginas de Facebook, de las redes sociales, en Twitter, estaban bastante uniformados en cuanto a la vestimenta, porque habían elegido ponerse remeras blancas, sí, un pantalón oscuro, bueno, las mujeres también vestimenta de esa bien clara para diferenciarse. Y dentro, bueno, de estas cuestiones bizarras, también, por ejemplo, vino un... A ver, ¿cómo definirlo? Como un micro, de esos que se utilizan para las fiestas infantiles, sí, o sí, para paseos, sí, con forma de barco. Ah, ¿sí? Sí. Y bueno, y le habían puesto a los costados, recuperamos la fragata, y venían ahí adentro, digo... Claro, ya había algo de carnaval también. Algo de carnaval, sí. Pero que demuestra además que había una logística atrás de eso. Sí, claro, alquilar, claro. Una producción, hora, claro. Una producción, alquilar la hora de ese micro, digo, no es barato, sí, claro. Tampoco. Y después, digamos, otra cuestión, en cuanto iba pasando el tiempo, esto fue mucho más rápido que el anterior, digamos, la gente estuvo, no sé si por el calor o porque sí, estaba mucho más organizado, ya tipo 11 empezaba ya a despejarse totalmente el lugar, y ya les diría que entre las 10 y 10 y media empezó lo que sería la desconcentración. Lo que pasa es que es cierto, había bastante gente. Uh-huh. Yo les digo, a ojo de buen cubero, digamos, de haber cubierto cientos de manifestaciones, sí, a esta altura estoy pensando cuántas. Y habría, yo creo, unas 100.000 personas habría, más o menos. Ajá, ajá. Digo, para ponerle un número, vieron que nos gusta ponerle sí, un número. Sí, sí, sí, más o menos coincidís con las cifras oficiales. El PRO habla de 700.000. No, eso es imposible, no. porque... Bien, hagamos una cuenta fácil. Era la 9 de julio, el centro de la 9 de julio, mirando hacia el norte, llegaba hasta a Córdoba ya muy raleado, digamos, la anterior a Córdoba, a Viamonte. Bueno, sí, hasta Viamonte llegaba medianamente, había rada, pero no tanto. Y después Raleada. Eso era la mayor masa. Después, la Plaza de la República no estaba llena, solo estaba llena, lo que sí daba un efecto de lleno, lo que serían los canteros, que la gente estaba ahí arriba, pero el centro de la plaza no estaba llena. Y Corrientes, digamos, solo el sector que comprende la 9 de julio, no llegaban ni a desplazarse por las diagonales la gente. Un poco para que se nos diga, y del lado sur no había gente, digamos, para el lado del sur no había gente, toda la gente se había puesto del lado del norte. Otra de las cuestiones fue que ya avanzada la hora se puso un poco más pesadita la cosa. Claro. Bueno, de hecho, el equipo de la televisión pública que estaba saliendo al aire en vivo con el programa 678, ya sobre el final, bueno, estaba haciendo una entrevista y, bueno, obvio, los tiempos de televisión cortaron de allá y se terminó. Y cuando se termina, que eso, digamos, también uno no quiere ver conspiraciones, pero cuando se terminó, cuando yo estaba al vivo, empezaron a empujar, empezaron a insultar. Bueno, yo estaba ahí en el medio, digamos, un poco también en el fragor de cubrir la Cintia García, que estaba ahí, que era a la que más querían agredir. Y, bueno, la tuvimos que sacar y meterla dentro del móvil, prácticamente así, no había seguridad, entre los compañeros de la producción del programa, los del móvil del canal y los del noticiero, digamos, que estaban ahí, que estábamos todos más o menos cerca, porque, digamos, hubo algunos momentos heavy. Yo estaba saliendo al aire en el panorama y estaba contando un poco la cantidad de gente que había, esto mismo que estoy relatando a ustedes, bueno, y empezaron a gritar mentiroso de atrás, como de costumbre te pegan de atrás, nunca van a ir de frente. ¿Cómo le pasó a nuestro compañero Néstor Dibbe de 5N, bueno, ¿no? Nuestra solidaridad con él. Después, esa misma gente se fue yendo como para Plaza de Mayo, el grupo más duro, digamos. Ajá. Se fue para Plaza de Mayo y ahí donde sucedió este incidente con el compañero de C5N, que ya lo venían buscando de anterioridad y esperaron cobardemente a que estuviera al aire para ahí... Muchacho de Anús, que ya está detenido. Bueno, Gerardo, muy completo y muchas gracias por este informe, por esta cobertura que hiciste de la tan mentada marcha del 8N. Ahora baja la espuma y vamos a ver qué queda en la superficie. Muy bien. Un abrazo, Gerardo. Bueno, igualmente. Gerardo Masochi, cronista de la radio pública, que estuvo allí en el escenario de los hechos. Mirá que llegó. ¡Oh! Mirá que llegó. ¡Oh! El otro día dije, ya debe estar por llegar. La garganta poderosa. ¿Cuál es la tapa? ¿Quién está en la tapa? ¿Quién es el que grita en la tapa? Yo dije, ¿Palermo otra vez en la tapa? No, dije yo. No, Palermo por... Tal vez termine siendo el técnico argentino junior, pero no. El que está es alguien que tiene mucho que ver con Palermo, una gran relación entrañable y con uno de los mejores momentos en la historia de Martín Palermo, porque fue un técnico, lo sigue siendo, pero un técnico realmente impresionante, un motivador, un campeón, alguien muy querido en el equipo que juega. Un auténtico Borgoña. Sí, es un Bianchi, Carlito Bianchi. El grito de la garganta, una Qué persona guay. Muy difícil de entrevistar, ya no de hacer una producción fotográfica excelente como las que nos tienen acostumbrados los muchachos de la garganta. Y aquí tenemos al amigo, a la gente de la garganta para contarnos un poco de este número, de este nuevo número de noviembre. Bueno, ¿cómo va? Buen día, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, y muchas gracias de vuelta por la invitación. Sí, la verdad estamos contentos, hace rato lo veníamos buscando a Bianchi y no... ¿No se ha dejado o qué? No, está un poco distanciado de los medios, y de hecho en la nota habla un poco, ¿no? Cuestiona muchas veces las intenciones de fondo del periodismo y demás, pero conocía la revista, nos pidió los números anteriores para verla también, y bueno, y finalmente la verdad nos pudimos encontrar para charlar un poco con el tipo, ¿no? Con el abuelo que hoy está en su casa disfrutando de sus nietos a la tarde, y haberse corrido un poco de todo ese barullo para recuperar algunos valores que a veces pasan por alto, nos parecía que era importante que estuviera en la garganta. Qué nota larga, qué bueno, qué ganas de leerla, pero mirá qué bueno que lo que contás, él le pidió revistas y la misma revista es la garantía. Y pero lo que pasa es que la familia Canillita la vende. Tiene el puesto ahí. Sí, amor, él cuenta que antes de planificar o de imaginarse que iba a ser técnico y ni hablar del éxito que iba a tener, sus planes eran ponerse una parada de diarios con su mujer, estaba acostumbrado a levantarse temprano porque el chico bondeaba, dice él, que vendía diarios en los colectivos. Entonces decía, total, me voy a levantar a las 5 de la mañana, a las 2 del mediodía cierro y me quedo el resto de la tarde con mi familia, con mi nieto. Bueno, es lo que está haciendo ahora, a pesar de haber sido campeón del mundo y haber tenido el éxito que tuvo. Maravilla no estaba, pero está en la Garganta Poderosa del último número también, ¿eh? Maravilla, sí. Martínez. La Garganta Poderosa se ha hecho tremendamente coleccionable, y es mentira. Hablábamos de eso hoy. Así sí, hablando de eso, porque es mentira que uno la leyó y ya está la ley, porque siempre podés, es como una especie de chin, ¿eh? Cuando quieras podés abrir y te vas a encontrar con algo interesante. Entonces, importante. Mirá lo que sería la doble página central, el afiche, el póster, la producción que han hecho a respecto, de Cristian Ferreira, Yo no me olvido, esos doble página central, dijiste la maravilla en Cuba, y está Pedro Saborido. Lo veo, le ponen Peter Saborido. Peter Saborido. Mirá vos. Detrás de todo gran capuzoto hay un gran Saborido, ¿no? Qué gran. Se consigue, como siempre, cada vez más en kioscos, pero también buscando a través de internet, está la página y demás. Exactamente, la página es lapoderosa.org.ar. También están los kioscos, como decimos siempre, si no llega al kiosco más cercano de una, se la pueden encargar al canillita para la pida en la sociedad distribuidora. Y también pueden venir a buscarlas a nuestros barrios. Siempre decimos que las villas están presentadas como lugares inaccesibles. No, señor, acá no pensamos ni sentimos así, así que, por supuesto. Ahora, es una revista para hojear, es para tenerla en la mano, no es para leerla por internet, digamos. Es verdad, Por internet es para conectarte, a ver dónde la conseguís, porque está hecha muy linda, en un papel lindo. Tiene perfume propio. Sí. ¿Cierto? Sí. Es malo. La queremos a la Garganta Poderosa, la queremos. Sí, nos damos cuenta y somos muy muy agradecidos, disfrutamos venir acá y que nos mimen cada mes. Y en eso, bueno, compartir también con ustedes una alegría, está en el editorial, en este número de La Garganta, y que compartimos con los chicos de Hijos, que es la posibilidad de que podamos tener una nueva reacción de acá a un mes. Para nosotros siempre es un problema los cierres, todos los que trabajaron alguna vez en alguna redacción saben el barullo que implica un cierre. Imagínense en nuestro barrio, donde muchas veces la atención es inestable, entonces las computadoras se apagan o se prenden, y la verdad que no solo hemos encontrado un lugar físico donde construir con trabajo voluntario, como lo estamos haciendo en la nueva redacción, sino que ese espacio físico va a ser adentro de la ESMA, y eso tiene un valor mucho más grande que cuatro paredes. Claro. Así que estamos muy contentos. Te lo hemos preguntado seguramente, pero ¿cuánta gente hace la Garganta Poderosa, amigo? Mucha, la verdad es que sería, es irreal decir un número, porque más allá de que hay entre 30 o 40 que fueron elegidos por distintas asambleas para intervenir en ese proceso de formación de comunicadores de nuestros barrios, esas asambleas están compuestas por un montón de gente, que es la que hace posible que las revistas se vendan, cooperativas de distribución, y antes de esa gente hubo un montón de otra gente que hizo posible que ahora exista una revista de cultura villera peleando desde hace mucho tiempo. Entonces, de ese lugar nos gusta decir que somos parte de 30.000. El próximo mes, cuando vengas con el próximo número, vas a cantar. ¿Viste qué voz que tienes? No sé si para cantar, igual, no me veo mucho. Recomendamos entonces. Gracias, Garganta Poderosa, como siempre. Nancy, ¿a qué números pueden llamarnos aquellos que quieran hacerlo? A nuestra línea nacional, al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Está Santiago Conde en la operación, está Cecilia Muzioli coordinando la producción, está Romina Rufato, Nico Iglesias, estamos todos los que somos. Y ahora las noticias. ¿Con quién? Con Karina Pérez Pinto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, la humedad 60%, cielo nublado. Aníbal Fernández aseguró que la manifestación de anoche no tiene un mensaje claro. El senador del Frente para la Victoria dijo que percibió que los manifestantes no tienen ideas comunes y afirmó que no terminan de entender los motivos de la convocatoria. El legislador también consideró que la gente que no está conforme tiene derecho a protestar y puede hacerlo con total libertad en este Estado democrático. Periodistas de Latinoamérica se reúnen en Buenos Aires para debatir sobre la libertad de expresión. Los miembros de la Unión de Agencias de Noticias de la región avanzarán en la elaboración de un tratado de ética que puede ser aplicado a la profesión. Además, considerarán los avances legislativos para terminar con la monopolización de la palabra en el sur de América. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 4 décimas, la humedad 60%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 32 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. La radio pública hace historia con la memoria de un grande. En Reunión Cumbre, Carlos Ulanovsky entrevista a Carlos Gorostiza, autor de más de 30 obras, personaje de la dramaturgia, del cine, de la literatura y de la cultura. Lo que yo recuerdo que sentía era siempre necesidad de crear. Yo debía haber continuado los poemas, pero uno vive atropellado. Carlos Gorostiza recorre toda una vida. ¿Y qué vida? Gorostiza en la cumbre. Estoy viviendo un momento justamente en estos días en donde el tiempo tiene otro valor para mí. Este sábado, de 13:15 a 15 horas, por Nacional, la radio pública argentina. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Más. Soy Marta de Bahía Blanca. Alma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco de Lavallón. Nieta de Merlo. Eduardo de Santiago del Estero. De él desde el Bolsón Río Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... Argentino. Núcleo Duro. Con Mola Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Y ahora nos comunicamos con Hugo Balcone desde la Central Vial Informativa de la Provincia de Buenos Aires. Muy buen día, Nancy. Bueno, el dato de la jornada, atentos automovilistas, rige una alerta meteorológico, precaución. Mientras tanto, Panamericana presenta demoras a partir de la ruta 202 con tránsito intenso en sus ramales de Pilar, Tigre y Campana. Y en este último, atención, en el kilómetro 49 por el vuelco de un auto, hay 4 personas heridas y un carril obstaculizado mano a capital. Autopista del Oeste y Richiri presenta fluidez vehicular con las demoras habituales de hora pico hacia la avenida General Paz. En la autopista La Plata, Buenos Aires, atentos automovilistas, kilómetro 24 a raíz de un accidente entre dos autos, hay reducción de calzada mano a capital, resto del trazado panorama normal y ya con demoras desde Wilde hacia el Bajo Porteño. Las autopistas urbanas están presentando en este momento demoras desde el triple enlace hacia el centro porteño, mientras que los puentes Pueyrredón y el Nicolás Avellaneda, tránsito cargado hacia capital. Siguen ustedes, hasta luego. Gracias, Hugo, por informarnos y continuamos nosotros con el programa. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. Para felicitar a Cintia García, que pudo repreguntar con reflejos periodísticos de excelencia entre la gente. La mayoría de la gente le contestó en calma, aunque los carteles eran agraviantes. Algunos se quejaban de cosas como el calor o los mosquitos, y muchos iban a quejarse contra Macri. Cierta confusión en este público, cierto amontonamiento, nada colectivo. Buenos días, habla María de Bernal. Bueno, vi ayer a Cintia en 678, y la verdad es que lo que vi era un montón de gente que decía cosas, que se enojaba, que gritaba, pero no soportaba el diálogo, no podía responder lo que le preguntaban, y no, sobre todo no podía razonar, no podía pensar. Y bueno, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hola, buenos días. Bueno, eso que están diciendo de argentinos de bien, que estaban ayer en la marcha, ya es una expresión que define y dice tantísimo de la mayoría de las personas que fueron, que es increíble. Sociológicamente la expresión argentinos de bien o gente de bien que se dicen algunos, creo que ya exime de cualquier otro comentario. Hay muchos, Hugo, hablando de este tema, ¿no?, que además hacían alarde de su tradición, de estar arraigados hace muchas generaciones a nuestra tierra. Por lo tanto, yo creo que la expresión correcta sería decir argentinos de bienes raíces. No, la otra sería... Para mí la otra sería decir argentinos bienudos. Sí, pero bienes raíces. ¿Cómo más? ¿No? Mire, para mí como ciudadana no es importante todo lo que pasó ayer con toda esta gente que no tenía nada que hacer. Lo único acá importante es que como ciudadana muchos de nosotros estamos sufriendo los cortes de luz. Eso es importante. A ver, ¿qué pasa? Si es un sabotaje, ¿qué es lo que está pasando? Porque no puede ser. Nunca pasó una cosa así. Y hubo calores grandes. Vamos a escuchar dos voces. Dale. Distintas acerca del episodio de ayer, del acontecimiento, de la marcha. Ricardo Forster, filósofo. Me parece que en democracia, por suerte, hemos ganado la libertad de expresar nuestras ideas y de hacerlo en el espacio público. Y eso creo que a casi 30 años de recuperación de la democracia es un valor insustituible, ¿no? Y es bueno que muchos de los que hoy están haciendo el derecho, o ejerciendo el derecho a la protesta, comprendan que cuando a veces los más humildes protestan, también tienen derecho a hacerlo. Cortar todas las calles de Buenos Aires a las 8 de la noche, las importantes, es parte de la vida y de la convivencialidad democrática, ¿no? No hay mejores ciudadanos porque ocupan un lugar social más alto que otros. Los ciudadanos se ven justamente en el momento real, en el que ejercen sus derechos. Los ciudadanos no se miden en función de estrato social. Justo, equilibrado, aplauso para Ricardo Forster. Sergio Berman, legislador porteño por el PRO y Rabino, ¿qué dijo? Esto es una señal para mí de unidad. ¿Sabes lo que falta? Que nos unamos todavía hoy, oficialismo y oposición. Démosle una mano a la gente y digámosle por igual que la vamos a escuchar y que con nuestras diferencias vamos a trabajar por la gente. Con nuestras diferencias. Vamos a conversar ahora, siempre siguiendo con el tema, con Eduardo Josami, director del Centro Cultural de la Memoria. Buenos días, Josami. Hugo Paradero te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá esperando tu reflexión acerca de la marcha de ayer, de todo el pre y finalmente el resultado, ¿no? Bueno, el pre, es decir, todo el momento anterior a la marcha, esta vez estuvo mucho más claramente explicitada las numerosas convocatorias que existían y el grado de organización que esta vez existió para la marcha. No digo que la otra haya sido espontánea, como se dijo, porque obviamente estas cosas totalmente espontáneas no existen, pero me parece que había una menor organización. Esta vez hubo editoriales de algunos diarios que abiertamente llamaron a la convocatoria, en locales de los partidos de oposición, incluso de los que decían que oficialmente no iban a participar, a diferencia del PRO, que sí se convocó abiertamente. En esos locales se instaba a la gente a concurrir. Bueno, me parece que fue seguramente un poco más numerosa que la anterior, y creo que se pone más de manifiesto todavía esta contradicción, por así decir, entre un movimiento que se manifiesta como abiertamente político, porque sus objetivos son los de expresar oposición al gobierno nacional, y bueno, y en algunos casos no disimulan el interés en incluso en desalojar a la presidenta de la nación, y la falta de un programa, discurso o referencia política clara. Tal como ocurrió la vez pasada, los dirigentes de los partidos que han apoyado la marcha presentan esto señalando, por un lado, que bueno, que es un movimiento de la sociedad en la cual ellos no deberían interferir, y plantean casi como una actitud virtuosa de los políticos esta de dejar que la gente se exprese y acompañarlo simplemente sin pretender invocar su representación. En realidad me parece que esto es consecuencia de las profundas diferencias que existen dentro del arco político que apoyó la marcha y por lo tanto la imposibilidad de afirmar realmente cualquier liderazgo o cualquier propuesta. Nadie sabe cuánta de la gente que fue ayer, por ejemplo, acepta los juicios a los responsables por el terrorismo de Estado. Uh-huh. Nadie sabe si han cambiado su posición globalmente respecto a la ley de medios, los partidos que la votaron y que ahora apoyaron la marcha de ayer. Y podríamos seguir planteando muchos ejemplos. Es decir, esto me parece que así planteada la marcha, en realidad quienes se deben sentir seguramente más expresados son quienes quieren globalmente debilitar al gobierno. Me parece que Clarín, por ejemplo, y toda la discusión sobre la aplicación de la ley de medios tiene muchísimo que ver con este formato de la marcha, pero creo que los que tienen la idea de constituir a partir de aquí una oposición política al kirchnerismo, me parece que están bastante lejos de poder concretar ese objetivo. Es muy difícil, pero ¿puede ser posible encontrar cuál fue la consigna madre entre tantas subconsignas, por así decirlo? Bueno, yo creo que una consigna sin duda muy fuerte, porque se repetía en muchas de las declaraciones que se vieron por los distintos canales, me parece que es la de la inseguridad, y esto califica también esta característica que señalábamos antes de la marcha, porque, bueno, la demanda por seguridad es una demanda compartida por opositores y oficialistas. Nadie puede decir que la inseguridad aumenta como consecuencia de la falta de políticas del Estado Nacional en este momento. Uno puede discutir alguna de esas políticas, pensar que hubieran podido ser distintas en algún aspecto, pero me parece que es más un reclamo social, de alguna manera una queja, digamos, que una propuesta relativa a, digamos, algún tipo de reforma o de política específica de seguridad, porque recordemos otra vez que dentro del arco político que apoya la marcha, las diferencias respecto a las políticas de seguridad son notables. Es decir, hay un grupo, el que expresan Macri, el PRO, Francisco de Narváez y algunos otros, que tienen una versión, digamos así, de la que reclama mano dura, un pensamiento autoritario respecto a que la seguridad se garantiza con más cárcel, más represión. Y por otro lado, hay algunos sectores de la oposición, ciertos sectores del radicalismo, los socialistas, que participaron en un acuerdo para las políticas de seguridad democrática que se hizo en el Congreso con figuras muy importantes del oficialismo. Entonces, me parece, insisto, que es un poco demagógico en última instancia quienes desde la política apoyan este movimiento y dicen que la gente se expresó fundamentalmente por la inseguridad. Seguramente otro reclamo que está en la marcha, dado el carácter netamente opositor a la gestión y a la persona de la presidenta, es la oposición a la reelección. Pero creo en realidad que esa es la única consigna que unifica realmente a todo el arco político opositor. Eduardo, Walter Guber te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Yo coincido con tu análisis. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Vos no crees que hay una estrategia, que es una estrategia y un fin en sí mismo el ganar la calle? Sí, me parece que ese es el dato más fuerte, si vos querés, de todo esto, porque haríamos mal nosotros, quienes el gobierno y quienes lo apoyan, de subestimar lo que significa la presencia de la oposición en la calle, porque independientemente, aunque esta gente fuera simplemente la que no votó a Cristina en el en octubre del año pasado, uno no puede dejar de tomar nota, bueno, que en otros momentos no podían o no conseguían salir a la calle y hoy consiguen hacerlo. Quiere decir que o hay un cierto malestar o han conseguido crear un clima de malestar, y eso me parece que es un dato significativo. Además que la derecha siempre aprende más rápido que la izquierda, ¿no? Sí, y sabe unirse cuando realmente lo necesita. Incluso sacrificando presencia política, ¿no? Eso sí, efectivamente es algo para tomar en cuenta. Y ojalá que en la lectura puedan incluir también las garantías de libertad de expresión que tuvieron para salir a la calle ayer a manifestarse, ¿no? Bueno, eso me parece que es un dato fundamental y que se tiene poco en cuenta, ¿no? Ayer un ex legislador decía en un programa de televisión donde me tocó un debate con él. Te vi. Bueno, es lo más natural esto de que la gente manifieste y nadie la moleste. Tenemos 30 años de democracia. Ahora, en estos 30 años de democracia, hasta que subió Néstor Kirchner, todos vimos cómo se reprimían las manifestaciones sociales y algunas veces actos políticos también en la calle. Me parece que la libertad absoluta con que han podido manifestarse es un dato también que contradice... Ya no digamos la idea de que esto es una dictadura, porque esta vez con cierta inteligencia se evitaron en general ese tipo de consignas, pero incluso todo este clima de autoritarismo que se quiere señalar en el gobierno me parece que está muy desmentido por la realidad de la manifestación de ayer, y en ese sentido, más allá que no voy a ser tan hipócrita de decir que me alegra que salga mucha gente a la calle con la independencia del sentido político que tenga esa manifestación, lo cierto es que es algo que también el gobierno tiene que recuperar, ¿no? Es decir, la posibilidad absoluta de manifestarse en libertad que hoy existe en la Argentina. Claro, y lograr así una distensión general que nos vendría bien a todos. Bueno, Eduardo Josami, muchas gracias por la comunicación con la Radio Pública. No, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Director del Centro Cultural de la Memoria. Un gran referente, además, como decías, ¿no? El debate entre Bergman y Josami, que tuvo una repercusión muy grande, y muy interesante el laburo que está haciendo Josami hoy, y no hay que olvidarse que aparece mencionado, entre otras cosas, nada menos que en el diario del Che Guevara, en Bolivia, porque él fue, está en la historia ya, que lo llamó, dice, el Che te manda a buscar, y fue y se reunió ahí con Tania, la guerrillera, una historia, algún día hay que hablar con Josami de eso. Bueno. De eso, porque cuando vos ves el diario, habla el Che, cuando escribe Josami, es este. No, habló con el Che. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Hola, buen día, habla Emilce Caballero de Villa Luro. Bueno, respecto a lo de ayer, muy bien, Cintia García y por supuesto la Radio Pública. Y las caras de las personas sigue siendo siempre la misma. Odio, más odio, más odio. Pero bueno, no hay represión, pudieron salir. Que sigan haciéndolo. Un abrazo al programa de Eduardo y a todos. Chau. Buen día a todos. Me pareció llamativo el hecho de que ninguno de los entrevistados se sintiera representado por la oposición. ¿Qué rédito piensan sacar de la marcha entonces? Y queda claro que quiere esa gente de bien. Se representa en su mayoría a sí misma y nosotros, el pueblo, no existimos. Aguante, Cristina. Alicia, de Malvinas, Argentina. Hola, ¿qué tal? Acá Guillermo, de Balvanera. Quiero aportar un dato para que nadie se impresione por la cantidad de gente de anoche. Teniendo en cuenta la cantidad de electores y el 55.2 que obtuvo Cristina el año pasado, votamos 15.934.673 a favor de Cristina. Por lo tanto, varios miles de Avenida 9 de Julio. Chao, un abrazo, besos. Buen día, habla Raquel. Yo sentí una profunda vergüenza ajena cuando vi la poca información que tiene la gente, la ignorancia, esas consignas vacías, un espectáculo muy producido, ¿verdad? Espontáneos no tenía nada, y no saben realmente nada, porque hacían... reclamos que deberían haberlos hecho al jefe de gobierno. Walter Guber. Sí, nos vamos a Perú, mejor dicho, a las relaciones de Perú con la Argentina. Cuando Ollanta Humala llegó al poder en el Perú, concitó mucho interés en la Argentina porque le puso fin al periodo neoliberal que encarnó Alan García. Humala además logró nuclear a una cantidad de independientes, gente de la izquierda peruana, a pesar de que tenía ciertos antecedentes dudosos en cuanto a su pasado militar y en cuanto a su intervención en la guerra sucia en Perú y a las violaciones a los derechos humanos. Al comienzo de su gestión nombró como embajador en Buenos Aires a Nicolás Lynch, que ahora lo tenemos en línea, pero lo tenemos en línea como ex embajador del Perú en la Argentina, Nicolás Lynch. Walter Gubar lo saluda. Buenos días, Walter. Embajador o ex embajador, aparentemente, el motivo de su remoción o del pedido de su renuncia tuvo que ver con un hecho que menor, que fue el que usted aceptara una carta de los familiares de los presos senderistas reclamando una amnistía para el líder senderista Abimael Guzmán y otros miembros de ese grupo. ¿Es esto correcto? Mire, Walter, lo que ha sucedido es que el grupo El Comercio, que es un grupo de medios de comunicación masiva encabezado por el diario El Comercio, que es un diario de circulación nacional en Perú, me han construido una patraña mediática con el fin de sacarme de la Embajada del Perú en la Argentina. El motivo inmediato ha sido buscar un expediente que cause escándalo rápido, como es haber recibido a estos señores del MOVADEF, Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, que es un organismo de fachada del grupo Sendero Luminoso, conocido por sus actividades en el Perú en los años 80 hasta mediados de los 90, un grupo de carácter terrorista que en su accionar en esa época mató tanto a ciudadanos inocentes como incluso a militantes de la izquierda peruana, incluidos también varios militantes de la Izquierda Unida, donde yo militaba en la época. Un grupo repudiado por toda la sociedad peruana. Sin embargo, en estos momentos han pasado los años, quieren registrarse como partido político y han creado esta organización, cuyas siglas son MOVADEF. En el momento en que yo recibí esta carta en la embajada peruana, 10 meses atrás, el 17 de enero del año 2012, esta gente estaba en la lucha por su legalización, cosa que finalmente fue denegada por el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú, porque continúan reivindicando las acciones armadas de la década de 1980, y de acuerdo a nuestra ley de partidos, nadie que reivindique acciones armadas o promueva la lucha armada puede ser partido político, porque sería un suicidio para la democracia. Esto viene de la legislación alemana y española. Además, yo he escrito reiteradamente a favor de esta prohibición y también en contra de que se le reconozca como partido. Lo que hice fue recibir la carta, me negué a entablar diálogo con ellos porque los conozco de la política peruana y remití inmediatamente al Perú tanto el material que se me entregó como una nota informativa al respecto. Luego se han acercado a la embajada a grupos ambientalistas para protestar contra la represión en Cajamarca por el proyecto Conga, la empresa minera que todavía no empieza este gran proyecto minero, algunas otras organizaciones que han protestado por diversas causas, y a todas las he recibido. Las que no están incursas en acciones violentistas, he conversado con ellas, he remitido el material a Lima con notas informativas. Sin embargo, el grupo El Comercio saca esta nota el viernes de la semana pasada en su edición de página web, en su edición digital, señalando que yo era un cómplice del MOVADEF, de este organismo de fachada de Sendero Luminoso, por el hecho de haber recibido la carta. Ahora, embajador, el canciller Roncagliolo, ¿no lo apoyó a usted como para que usted tuviese que presentar la renuncia finalmente? Lamentablemente no me apoyó. En ese sentido, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Daría la sensación de que hay un acercamiento entre el presidente Humala y la bancada del fujimorismo? Porque entre otras cosas está de por medio de la amnistía Alberto Fujimori, que estaba cumpliendo una condena, y en ese contexto es que se produce esta suerte de intentar apartar a aquellos independientes que, como usted, desde la izquierda, apoyaron a Ollanta Humala para llegar al poder, ¿o me equivoco? Hay una ofensiva de derecha en el Perú que quiere capturar el gobierno de Ollanta Humala. Este es el último hecho. pero como usted ha dicho, hay la campaña por el indulto a Alberto Fujimori, una locura, por supuesto, pero que se está desarrollando en este momento con cierto espacio en el Perú. Hay también la campaña por la revocatoria de la alcaldesa izquierdista de Lima, la señora Susana Villarán. Hay también una otra patraña que se ha construido contra el congresista Javier Díez Canseco, ¿no? Un hombre incorruptible, conocido como incorruptible en la política peruana de los últimos 40 años, que quieren desocuparlo de su banca parlamentaria. En fin, un conjunto de hechos que tienen dos objetivos. El primero general es desalojar a todo izquierdista o a todo aquel que haya sido o piense serlo en el futuro de puestos del Estado y de la representación política, uno. Y dos, en el caso concreto de nuestra política exterior, y eso es lo que atañe a mi persona, debilitar la relación del Perú con la Argentina, porque la derecha peruana se opone a este impulso que le hemos dado desde Buenos Aires a la relación con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y debilitar la posición del Perú en UNASUR, porque aquí también en la región hay dos planteamientos de organización hemisférica, o el arco del Pacífico y su relación directa con los Estados Unidos, o la construcción de un bloque regional soberano para encontrar un lugar en este planeta por parte de los países de América del Sur, que es UNASUR. Esas dos tareas, que fueron las instrucciones que me dio el presidente Humala cuando vine a la Argentina, son las que en este momento están en el objetivo de la derecha peruana para terminarlas como eje de la política o del reajuste de política exterior que intentaba Humala al principio de su gobierno. Y ese es el fondo de mi salida de la embajada. Lo otro es un escándalo, en todo caso un escándalo menor, que simplemente se ha usado por su capacidad de repercusión mediática. El Grupo El Comercio, luego de 4 días de darme portadas, desde el día viernes hasta el día lunes en el Perú, nunca publicó mi carta de renuncia. Y me insultó de manera reiterada, montando, por supuesto, audios, videos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Embajador Nicolás Lynch, gracias por sus palabras para la radio pública. Creo que va a ser una pérdida para la Argentina su partida a Lima este fin de semana. Bueno, no quiero sino reiterar mi cariño por el pueblo argentino, también darle las gracias al gobierno, a las múltiples instituciones, organizaciones y personalidades que me recibieron con un inmenso afecto, y decirles que me voy de la Argentina apenado, lógicamente, pero con la frente en alto, a seguir la lucha como un antiguo militante de izquierda al lado de mi pueblo en el Perú. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Así es, parece que nombres más, matices más, matices menos, en varios países pasan cosas parecidas, ¿no? Hablo de Latinoamérica. Se cuecen habas, diría alguna. Se cuecen habas. Y la hora, más allá de todos nosotros, avanza, ya son las 8:00 a.m. Nancy, y nosotros aquí, con medio programa hecho. Qué bueno. Y medio por hacer. Qué bueno, pero podemos invitar a nuestros oyentes a que se comuniquen, ¿eh? Sí, a que se comuniquen, sí, ojo que viene el concurso, ¿eh? Hay regalazos teatrales, anda preparándote después de las 8, sí. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, nuestra línea nacional, entonces, el 0810-222-0870, o el 4999-8700. Y ahora nos informamos con Karina Pérez Pinto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, la humedad 60%, cielo nublado. Intelectuales aseguran que la marcha de anoche pretende debilitar al gobierno. Eduardo Josami, integrante de Carta Abierta, dijo que el Grupo Clarín tuvo injerencia en la convocatoria. Así planteada la marcha, en realidad quienes se deben sentir seguramente más expresados son quienes quieren globalmente debilitar al gobierno. Me parece que Clarín, por ejemplo, y toda la discusión sobre la aplicación de la ley de medios tiene muchísimo que ver con este formato de la marcha, pero creo que los que tienen la idea de constituir a partir de aquí una oposición política al kirchnerismo, me parece que están bastante lejos de poder concretar ese objetivo. Se mantiene la alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires y el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el fenómeno climático puede estar acompañado con ráfagas de vientos intensos y ocasional caída de granizo. En la capital federal, los trabajadores de la basura intensifican la recolección tras las medidas de fuerza que provocó la acumulación de bolsas que pueden obstruir la salida de agua durante la lluvia que se espera para las próximas horas. En otro orden, algunos barrios porteños siguen sin energía eléctrica. Móvil. Vecinos de algunas zonas de los barrios de Caballito, Villa Crespo, Boedo y Paternal permanecen sin energía eléctrica a aproximadamente 18 horas del apagón que afectó a Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Reclaman por el momento sin una respuesta favorable a la empresa Edesur que restablezca el servicio de energía eléctrica. Luisa, encargada de un edificio de la calle Centerera, al 200, decía. Y hoy a la mañana, desde las... bueno, a las 5 volvió, de ayer al mediodía y ahora se cortó. ¿Has estado todo el día de ayer sin luz? Ayer sí, ayer desde el mediodía hasta a las 5 de la mañana. ¿En el sur qué le dijeron? Que había una red que había que reparar, una cosa. ¿Se sorprenden ahora con un nuevo corte? Claro, ¿qué les parece? Como consecuencia de los cortes de energía, no funcionan los semáforos de Alberdi y Centenera, Rosario y Riglos en Caballito, Corrientes y Ascuénaga, Corrientes y Larrea en el barrio porteño de Balvanera. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Los subtes en estos momentos están funcionando con normalidad, al igual que los trenes. El ferrocarril Mitre sigue retiro con pequeña demora de 5 a 8 minutos. La General Paz muy lenta entre Acceso Norte y Lugones, máxima 20 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 24 grados 4 décimas, la humedad 60%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 28 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 28 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Más que nunca. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Mar del Plata desde 1.350 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Memoria en construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Radio, radio. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Fin espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Este es el tema que nos dejó grabado Eduardo Anguita antes de irse a Quito. Canta Anguita. Acá tenés. Le enseñó Pauline, su mujer, que es francesa y argentina. ¿Es verdad? ¿Mm? No, es inmontada, ¿no? La pregunta no es quién canta, ¿eh? La pregunta no es quién canta. Hoy se cumplen 21 años de la muerte de Inmontán, actor, cantante, un íntegro, un capo. Bajo los cielos de París estás escuchando, pero él no nació bajo los cielos de París. Ah, no. No. ¿Sabes de qué nacionalidad era Inmontán? ¿Eh? Nació en... O sea que era de origen... ¿Cómo es? Pero en el tono es muy fácil. Ay, bueno, decís, estoy ayudando, estoy ayudando. Me ablandé. La marcha de ayer me ablandó, Adri. Me desconfiguró. Me dejó medio... Bueno, ¿dónde nació Inmontán? Que no nació en Francia, no nació en París. Después sí, se quedó allí y allí vivió toda su vida. A pesar de que estuvo en Estados Unidos también, picoteó en el manjar Marilyn Monroe, y hasta su mujer lo supo, Simón Señoret. Varias. Es más, le aparecieron mujeres y dijo, tengo un hijo tuyo, ya estaba muerto Inmontán. Exhumaron su cadáver para hacer las pruebas genéticas y no era el papá de la señora que reclamaba, el hijo, Inmontán. ¿Dónde nació este chevalier? No era francés. Nació en... ¿Qué películas que protagonizó? Por favor, Zeta, La Confesión, Y como Ícaro, Estado de Sitio, El Salario del Miedo. La guerra ha terminado. Inmontán, te queremos siempre. Bueno, gracias a Inmontán, a su origen, a su país de origen, ¿podés llamar a qué números, Nancy? Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Deja tu número de teléfono porque si ganaste, Romina y Nico tienen dónde llamarte. Exactamente. Podés ir a ver Espectros de Henrik Ibsen. Dos pares de entradas para mañana a las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543 con Ingrid Pelicori y Walter Quirós. Gracias a Silvina Pizarro, la agente de prensa. Dos pares de entradas para Quiero Decir Te Amo hoy a las 23. La Casona Iluminada en Corrientes 1979. Gracias Mariano Tenconi Blanco de prensa. Dos pares de entradas para ir a ver Tan Solo Un Gesto mañana a las 22:30 en el Auditorio Lozada. Corrientes 1551. Gracias Diego Carreño. Un par de entradas para ir a ver a Adriana Macialino, está bien, muy divertida, Dicen que soy exagerada, dice la pequeña Macialino, pequeña por estatura, pero grande como actriz cómica, La Vedette Bonsai, la primera Vedette Bonsai, como se autodeclara. Hoy a las 20:30 en Ofelia, Casa Teatro, Honduras 4761. Gracias a Adriana que humilló las entradas, dirigida por Carlos Liebre March. Y un par de entradas para ir a ver Mamita. Espectáculo de Natalia Lopopolo. ¿Querés que te diga más? La vamos a tener en vivo acá cantando. ¡Epa! Nos va a venir a cantar encima. ¿Cuándo? Un viernes. ¡Qué lindo! ¡Ahora! ¡Epa! Mamita de Natalia Lopopolo. Hoy a las 21:30. No, mañana 21:30 en Salta y Resto. En la calle Salta 755. Gracias a Matías Martínez. ¡Qué bien, ¡Qué bien, Inmontán! ¡Qué bien! La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. No tengo un celular con diamantes de muchos quilates pa' impresionar. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar. Hola, sí, buen día. Para hoy más que nunca, habla Adriana de Lomas. Quería decir con respecto a lo de anoche, que lo más relevante, sinceramente, fue las agallas de Cintia García, que con inteligencia y con refutó todas las cosas que decían la gente. Realmente fue extraordinario eso. Así que bueno, y ahí demostró que estaban todos chipeados por el multimedio. Hola, buenos días, soy Viviana de Devoto. Anoche me sorprendió que hubiera una manifestación en Cabildo y Juramento en contra del gobierno. El día de la inundación no los vi protestando contra el jefe de gobierno con semejante inundación o de quien fuese el responsable del problema. Realmente me sorprendió. Un besito. Y el amor más que un table dance, el amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Bueno, buenos días. Sí, yo soy Amelia de Olivos y lo que quería manifestar con referente a la marcha de ayer es que me dio mucha pena ver toda esta gente tan confundida, que no tenía un rumbo, y además los comentarios, la agresión, no fue una marcha calma como muchos operadores dicen. Fue una marcha bastante agresiva. Yo vivo acá en Olivos, fue un escándalo y una vergüenza las cosas que pasaron. Tengo tu amor. Hola, muchacha de Rosita Villa Luz Uriaga. Ayer una señora en 678 dijo bien claro que ella quiere hacer lo que ella quiere. O sea, no quiere, y teniendo negocios, que no quiere pagar los impuestos, no quiere pagar la AFIP, no lo quiere hacer. A ella le molesta esa situación. Ahora yo pregunto, si no pagamos todos la AFIP, ¿cómo se mantienen los colegios privados? ¿Cómo se mantiene la Iglesia Católica? Porque hay que decir verdades también. Estoy entre los más bellos de People en Español. Hay que decir verdades también. La buena frase. Walter. A propósito de verdades, ¿ustedes se acuerdan la frase "lo mejor está por venir" pronunciada? Sí, sí. Pronunciada este lunes por el, mejor dicho, perdón, este miércoles por el reelecto Barack Hussein Obama. Bueno, pareciera que la primera. ¿A qué se refería? Claro, pareciera que, digamos, él nos va a empezar a dar una prueba de qué es lo mejor que está por venir, y lo mejor que está por venir es que va a remodelar su gabinete. Aparentemente se está por ir la secretaria de Estado Hillary Clinton, se está por ir el jefe del Pentágono, León Panetta, y se está por ir Timothy Gardner, que es el encargado nada menos que del Tesoro norteamericano, el tipo que tiene la maquinita que imprime los verdes que piden los argentinos de bien. Ajá. Pero lo mejor está por venir. Quiere decir que probablemente entre los reemplazantes para esta gente ponga algún republicano. ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué? Porque Barack Obama es prenda de paz. Barack Obama. Más que prenda de paz, Barack Obama está prisionero del Congreso, en el cual en la Cámara de Representantes los republicanos siguen teniendo un poder casi omnímodo para bloquearle cualquier iniciativa, a pesar de que los demócratas tienen mayoría, aunque muy precaria, en el Senado. ¿Y qué es lo que está por venir en los Estados Unidos? Está por venir lo que se llama el precipicio fiscal. El precipicio fiscal quiere decir que antes de que termine diciembre, vencen una serie de prerrogativas que había puesto George Bush con respecto a ciertos beneficios fiscales, etcétera, etcétera. Y el déficit de los Estados Unidos es tan grande, y el endeudamiento es tan grande, que si no consigue que los republicanos le voten partidas y le acepten algunos de sus recortes, Estados Unidos entra en una suerte de parálisis en muchas de sus instituciones. ¿Por qué? Porque va a tener que, concretamente, no es como acá, no hay presupuesto, las instituciones tienen que bajar la cortina y cerrar. Ahora, La otra alternativa es justamente darle a la maquinita del dólar, que aunque cada vez más se está convirtiendo en una suerte de papel mojado. Muchos analistas advierten que una de las alternativas que tiene Barack Hussein Obama para cumplir su promesa de que lo mejor está por venir es la guerra. Uno de estos analistas se llama Juan Carlos Torres López. Estados Unidos en este momento creo que afronta dos problemas. Uno, que no ha salido del peligro de nuevo en recesión, y en segundo lugar, que tiene una deuda que se incrementa de tal modo que hace que la divisa norteamericana sea realmente papel mojado. Y eso creo que es un peligro para todo el planeta, porque pone en peligro la paz, pone en peligro los derechos humanos, pone en peligro la libertad y la vida de millones de personas en todo el planeta, como hemos visto en tantos años de un dominio imperial tan negativo para la humanidad. Solo gracias al poder político y militar de Estados Unidos se puede mantener la ficción de que el dólar, la moneda norteamericana, es una divisa segura y útil para el comercio y el progreso mundial. Bueno, así, un pequeño adelanto de lo mejor que está por venir. Obama tardó menos tiempo en volverse blanco que Michael Jackson, hay que decirlo, ¿no? Porque es muy rápido todo. Vamos a retomar ahora algo que sobrevoló la información de ayer, y lo hemos escuchado también en llamados de oyentes. ¿Qué pasó antes de ayer con aquellas dos líneas de alta tensión que venían de la estación Hudson de electricidad y que causaron ese enorme apagón que fue una especie de previa del 8N? Habría que detenerse un poco en el 7N porque hay quienes dicen que fue lisa y llanamente un sabotaje. Escuchamos la voz del ministro de Planificación, Julio De Vido, a ver si alguien bajó la palanca. El licenciado Barata hizo una inspección aérea junto con técnicos del área de toda la línea, de los 23 kilómetros de la línea, y no se detectó ninguna falla física, ninguna protección que haya saltado, ningún transformador que haya tenido problema alguno, lo cual nos mueve por lo menos a curiosidad. Y cuando un funcionario público tiene curiosidad, lo que tiene que hacer es investigar. Nosotros hemos instruido al ENTE, al ENRE, para que haga una profunda investigación administrativa. Pero paralelamente, el doctor Llorens, terminada esta conferencia de prensa, va a formular una denuncia penal, los efectos que se esclarezca la situación. No descartamos ninguna hipótesis. Creemos que lo mejor es que la justicia haga la investigación correspondiente a los efectos de ver qué es lo que produjo, si volvemos a mi viejo dicho del año 2004, quién bajó la palanca o quién interrumpió el servicio. Hasta ahora nadie ha podido dictaminar por qué el servicio se cortó. Ahí estamos, Luz del Alma. Me acuerdo de Dividido, me acuerdo del Flaco. Ahí está la banda de Moyo con La Luz. ¿Quién bajó la palanca? Esa es la pregunta que sobrevuela. Ustedes escucharon, se presentó una denuncia penal. Ustedes saben, se presentan las denuncias penales, eso va a sorteo. Sorteo que se hace en un sistema de computadoras y demás, porque así es. Pero como no se había hace. Luz cuando hizo sorteo. No había luz, no hubo luz allá en tribunal, ni en Comodoro Py, ni en el edificio judicial de Paraguay 1536. No había luz. Hubo que hacerlo manualmente, salió Ollarvide. Juez Norberto Ollarvide tiene a cargo de esta investigación, no menor, denuncia de sabotaje serio. Ustedes vieron lo que pasó, no hace falta recordarlo antes de ayer. Esperemos que no vuelva a suceder este tipo de episodios y de sabotaje. Está muy bien denunciarlo y no dejarlo pasar. Esperemos resultados de la denuncia que planteó el ministro De Vido. Hoy es 9. ¿Vas a hacer una rima, no? No. Ah, bueno. Sí, hoy es nueve. Sí, llueve. No, todavía no. 9 y 10 de noviembre en el Malva, Art Futura. Arte es de arte. ¿Y Futura? De lo que viene después del presente. Bueno, dicen que no existe el futuro y el presente, que todo va siendo pasado, que el presente se deglute, ¿no? Macarena Rudman es directora de Art Futura. A lo mejor tiene una respuesta para nosotros. Buenos días, Macarena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Art Futura es un festival importantísimo de cultura y creatividad digital. Sí, que arranca hoy a partir de las 6 de la tarde. Por quinta vez, ¿verdad? Mañana. Por quinta vez, se hace en Buenos Aires, se hace en paralelo en 20 ciudades de España y de Europa y algunas de Latinoamérica. Y nada, tenemos un programa audiovisual súper interesante y algunas conferencias a nivel local e internacional muy buenas también para que vengan a ver. Así que estamos contentas, esperando que llegue la hora de empezar. ¿Esto va a suceder en el Malva solamente, Macarena? Sí, es la única sede en el Malva. Uh-huh. Y contanos qué se va a poder ver allí, cuál es el programa que tienen. Mira, a nivel conferencias, tenemos una conferencia muy importante el sábado de Paul Freelander, que es un científico, matemático y escultor de luz inglés que trabaja mezclando arte, ciencia y tecnología y genera esculturas de luz que parece que tienen volumen, que las puedes tocar. Va a venir a contarnos cómo las hace, cómo trabaja, cómo es laburar mezclando distintas disciplinas. Ahí a nivel local tenemos una conferencia sobre el making of de la película de Campanella, Metegol. Ajá, qué interesante. Su peli de animación, la primera que hace después de haber ganado el Oscar con El secreto de tus ojos. Es una película de animación en 3D, ¿verdad? Sí, es una película de animación en 3D hecha a nivel Pixar. O sea, increíble, nos va a mostrar algunos adelantos de la peli que se estrena el año que viene. Y van a venir personas de todos los departamentos de la peli, de luz, de sonido, de animación, a contarnos cómo es hacer una peli de 3D a gran escala en Argentina, para saber que se puede, que la podemos hacer, que se está haciendo y que va a estar buenísima. Después otra muy interesante que tenemos también es sobre Samba, el dibujito de Paca Paca, no sé si lo conocen. Sí. Samba es un niño formoseño que viaja al pasado y con distintos próceres de la historia argentina va atravesando distintos hitos de la historia. ¿Va a hacerle preguntas a los próceres? Participa de la batalla de San Lorenzo, cruza los Andes con San Martín, está buenísimo. Ah, ya. Es súper interesante porque los nenes aprenden historia a través de un dibujito, que es algo que a nosotros no nos, por lo menos a nosotros no nos tocó, pasó. No, okay. Te imaginás, veía, claro, si no te tocó a vos, a mí, no, lo que te puedo explicar. Exacto, y no solo eso, no solo aprende historia, sino que, Samba habla en argentino, viste que los nenes, está todo el tema ese de que terminan hablando en español neutro, uh-huh. Porque copian el idioma de los dibujitos que ven. De los doblajes, o sea que, sí. Exacto. O sea que también va a estar buenísimo, van a venir a contarnos cómo es hacer un dibujito, una tira animada diaria en Argentina, que es algo nuevo también, desde un canal público, cómo es el laburo de la productora que lo hace, de la parte de animación, de 3D, de todo eso, y cómo piensan que está influyendo en los chicos y todo, que también es una parte súper interesante. Yo pensaba quizá en otra época esto hubiera sonado a que el mago, después de terminar su espectáculo, explique cómo hace los trucos, pero esto no es así, no es lo mismo. No es así, y la verdad que sirve un montón también a nivel de difusión y desarrollo de la industria local, porque cada vez más en Argentina se están haciendo laburos de animación y de 3D, con mucha creatividad y mucho talento, y muchos estudios de acá están trabajando para afuera, y lo bueno de esto es también para los chicos que están pensando, que están estudiando, que están empezando en escuelas o en universidades de cine, de animación, ver que se puede hacer, que se está haciendo, que hay laburo, que la industria local funciona, así que nada, desde ese punto de vista está buenísimo también, no es contar el secretito, sino es promocionar y difundir el desarrollo y el laburo acá en Argentina. Por supuesto. Además es un programa audiovisual que es compartido por muchas ciudades que forman parte de Circuito Futura, ¿no? Exacto. Sí, uh-huh. Ahora se está haciendo en paralelo en Montevideo. Después cuando terminamos acá, nosotras nos vamos a Chile, a Santiago, a hacer el festival ahí. Bueno, y en España se está haciendo como en 25 ciudades, en Barcelona, en Madrid, en Gijón, en Murcia, en un montón de lugares. Y nada, está bueno, hay cosas interesantes para ver. Claro que sí. El formato del festival es como si fueras al cine. Sacás la entrada y puedes ver una conferencia o un segmento que reúne lo mejor de la animación, del 3D y del motion graphic a nivel internacional. ¿Cuántos años tenés, Macarena? 37. 37, ¿no? Para saber cuán eras o no de la era digital. Ahí, más o menos. Más o menos ahí. Pura era digital todavía. Y sos joven. Era digital. ¿Y sí. Los horarios? Arranca los dos días a las 18, a sí. Partir de las 18, ajá, hasta las 2 de la mañana. Igual toda la programación y todos los horarios están en nuestra web, que es www.artfutura.com.ar. Ahí está toda la info del festival. www.artfutura.com.ar. Gracias, Macarena Rudman, por esta comunicación con la Radio Pública. No, gracias a ustedes. Un beso. Un beso. Directora de Art Futura, hoy y mañana en el Malva. ¿Conoces el Malva? Es precioso el Malva. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. A. La radio pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 28 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Fin espacio publicitario. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Para llegar bien al fondo de la información. Hoy más que nunca. Atentí a... Aquí vivimos en nuestro Horacio Prado, porque ustedes saben que esta semana sí. Tuvo su merecido por favor. No venir. Pero ahí, el fútbol sigue, el deporte sigue. Más allá del Prado. Más allá continúa, y hoy juegan los tres primeros. No entre sí, obviamente, pero juegan los tres primeros de este campeonato. Estamos hablando de Newell's, de Vélez, Sarsfield, estamos hablando de Belgrano también. O sea que vamos a tener un viernes de fútbol. A seguirlo en Fútbol para Todos, porque realmente va a ser una fecha fuerte el viernes. En cuanto a la tabla de posiciones, después sábado y domingo seguramente, cuando jueguen los llamados. Grandes, ¿no? Los llamados. Los grandes. Autodenominados. Los autodenominados grandes, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con eso y después nos vamos a ver a Jaime Rosa allá. Sí, hoy y mañana está Jaime, ¿eh? Vamos arriba vos. Arriba vos. Y acá en vivo vamos a tener, después de las 8:30, si te portás bien, a Natalia Lopopolo. Se vino sin ruleros, ¿eh? Después te vamos a explicar por qué. Te la presentamos, claro. Mamita, se llama el CD de Natalia. Madrugada y soledad. Silencio, soledad y esta humedad que baja por el techo dibujando la pared. Prendida en mi memoria está la foto de esa historia y son tus manos que acarician el ayer. Atrás, lejano ayer que no se va, que vuelve con las cosas de tu amor, que ya no está. Y ahora llegan las noticias en la voz de Karina Pérez Pinto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. Víctor Hugo Morales advirtió que en la movilización de ayer observó un clima agresivo. El periodista dijo que desde el gobierno de Raúl Alfonsín no recuerda un nivel de violencia similar. Esto no implica ninguna novedad, ya sabíamos que, aunque en desacuerdo entre ellos, un sector muy importante de la población, más del 40%, no quiere el gobierno, con las mismas acusaciones que se tienen normalmente a los gobiernos que no nos gustan, y particularmente en este que ha sido confrontativo con intereses muy particulares que han exaltado todo lo negativo de una manera más fuerte todavía desde los tiempos de Alfonsín. No se ve un ataque tan siniestro, digamos, ni en los tiempos de Menem, ni en los tiempos de La Rúa, ni en los tiempos de los asesinatos en las calles. Un gobierno fue tan denostado y desde el punto de vista de las expresiones bastante agresivo. En Cataluña comienza la campaña electoral para decidir si ese gobierno forma un Estado independiente de España. Las elecciones se realizarán el 25 de noviembre y tendrá como eje central el debate por la soberanía. Recordemos que la Unión Europea anticipó que no aceptará la incorporación de esa región a la eurozona y advirtió que su postura es de defensa del presidente Mariano Rajoy. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 9 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. No importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. Si él no se hubiera ido a vivir a Jujuy hace 30 años, quizás lo hubiera presentado con otra música. Pero Jorge Acame lleva más de la mitad de su vida, creo, viviendo en Jujuy. Ha ganado ahora el Premio Norma de Literatura Infantil y Juvenil 2013. Por unanimidad fue otorgado a su manuscrito Así es la vida, que presentó bajo el seudónimo de Guillermo Brown. ¿Con cuál de los dos hablamos? ¿Con Guillermo Brown? ¿Con Jorge Acame? Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Buen bien, día. Encantado de saludarte. Igualmente, ¿cómo andás? Bien, y felicitaciones por el premio. Bueno, gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Maite Dotán, Albeiro Echevarría y Laura Leibiker son los nombres del jurado que se manifestó unánime ante tu obra, Sí. Sí, fue hace unos días, unos días antes de mi cumpleaños, justo. Unos días antes. Sí, el día de tu cumpleaños te íbamos a sacar y finalmente ese día no fue posible. ¿Te gastaste los dólares ya, no? Pero no, todavía no los vi. No los viste. Porque estás escribiendo todo el tiempo, Jorge. Vos estás más allá, vos estás con las letras, no con el totalmente dinero. Totalmente, no saco la vista de la pantalla. Bueno, ¿cuántos premios llevarás ganados? ¿Los contás? ¿Te importan? Bueno, no, me importa, los premios no cambian nada, son un estímulo, la verdad, ¿no? Uh-huh. Hay algunos premios que me ha gustado ganar, son muy prestigiosos, pero la verdad es que, bueno, termina, digamos, la adrenalina del premio y uno lo que quiere es volver a escribir. Claro, claro, volver a escribir. Ese es el verdadero placer. ¿Y ahora qué estás escribiendo, Jorge? Y yo escribo varias cosas al mismo tiempo. Mira, ahora que estoy escribiendo, ahora estoy con alguna obra de teatro, estoy con una novela que empecé a escribir distinta de las otras, pues cada escrito tiene su propia historia. En esta empecé a escribirla, la compacté, es una novela que está terminada en 65 páginas. Y ahora la estoy dilatando, le estoy dando volumen a los personajes. Que yo, y o sea que la tenés redominada. Sí, está súper clara, pero como novela no sirve por ahora. ¿Qué te inspira más o qué te resulta más facilitado, escribir teatro o escribir novela o cuento? No, todo me gusta. La verdad es que sí, paso de una cosa a otra, y cuando me canso de una, me da curiosidad todos los mecanismos formales de la literatura. La verdad es que no podría decir que algo me gusta más. Por ahí cuando escribo mucho algún género quedo cansado y entonces digo, esto no lo voy a escribir nunca más. Claro. Y después al tiempo. Al tiempo cuando descansas, claro. Sí, sí. Cuando se recupera el lado fresco de la almohada, como decía Stravinsky, volvés. Uno que es lector tuyo y espectador, oyente de tus obras como Venecia, por ejemplo, que fue un exitazo tremendo, aquí en varios lugares del mundo, siente es la tranquilidad de esa fluidez, ¿no? Así que debe de venir de tu comodidad creativa. Yo, la verdad es que eso, bueno, yo estoy del otro lado, así que no lo puedo percibir. No. Yo simplemente lo que percibo es la naturalidad con la que paso de un género a otro, que en el fondo la verdad me parece que no hay tanta diferencia, ¿no? Al menos desde donde yo lo veo, me parece que atrás de todo siempre hay una buena historia, o por lo menos una historia que a uno le gusta, que quiere contar. Claro. Y esta que ganó el premio es una obra compuesta por 14 textos que juegan con distintas temáticas. Yo, la verdad es que no los conté, no sé cuántos textos son. Ajá, pero me enteré por la información. Yo también me enteré por la información que eran 14, no los había contado. Mira qué poco obsesivo que sos con eso. Sí. No, son unos textos de situaciones excéntricas o extrañas, por lo menos, que parten de anécdotas, de cosas que me han contado, que a veces me han pasado. Y la particularidad que tiene el libro este es que los cuentos continúan. Es decir, termina el cuento, empieza otro, quizás otro, y después vuelven los personajes del primero, supongamos, en un fragmentito. Por ejemplo, el señor B y la señora A están en más de uno. Claro, el señor B y la señora A que sufren a un azafato, sí, ¿no? Que los tortura en el avión. Porque están mal ubicados, ¿no? En sus asientos. Sí, no están mal ubicados, están en el asiento de la salida de emergencia. Claro. Entonces el azafato los molesta con cosas. Es muy divertido. Jorge, con Venecia, hoy por hoy, ¿hubo, o yo me estoy mal informado, una idea de llevar al cine? Sí, hubo varias, hubo varias, pero eso por ahora me parece que no va a suceder. Ajá. Desde el principio hubo algún interés. Yo creo que eso va a demorar un poco, ¿no? Venecia sigue su camino en el teatro, en provincias la piden constantemente. En países. En países, sí, en países también, no tan, con tanta frecuencia como en provincia, pero también hay pedidos, sigue su camino, digamos. Yo ya estoy un poco lejos de Venecia. Claro, pero estoy muy agradecido. Sí. Y qué sé yo, de vez en cuando me gusta ver una apuesta, pero ya es un... Para mí, como propuesta estética, está lejos. Ya. Y no serías tan mal, caballero, de decir, por ejemplo, cuál es tu apuesta preferida de Venecia. Hay varias que me han gustado. Ajá. Mucho, ¿no? Hay varias... Una de las que más me gustó fue la de Londres. Ajá. Sí, me gustó mucho. Con poquísimos recursos hicieron, la potenciaron. La potenciaron. Sí. Una cosa fantástica. Bueno, después la de acá estuvo muy bien. Sí, preciosa. Allá en el Pairó fue el estreno, ¿no? No, fue en el Teatro del Pueblo, después pasó al Pairó y después al Broadway. Ah. Finalmente terminó con la apuesta de Elena Tritec, terminó en el Broadway. Y después una mexicana también muy hermosa, la de Estados Unidos muy linda, así como un pasito más y se convertía en comedia musical. Ah, ellos están muy tentados de eso siempre. Sí, están siempre al borde del precipicio. Todos lo quieren bailar y cantar. Sí, esa fue una linda apuesta. ¿Qué más? A ver, dicen que la de Canadá estuvo muy buena, yo no la pude ver y nunca me llegó un video. Sí. Así que tuvo su camino, Venecia. Y bueno, y la última pregunta, Jorge, ¿por qué elegiste Guillermo Brown como seudónimo? Ah, bueno, Guillermo Brown es un personaje de un libro que yo leía en mi infancia, que no, yo no sé si vos tuviste oportunidad de conocerlo, estaba en editorial El Molino de España y se llamaban los libros algo así como Guillermo el Conquistador, Aventuras de Guillermo. Bueno. Era un chiquito inglés tremendo, muy travieso, muy personal, y yo era fanático de él. Claro. Y acá le hiciste un homenaje. Y acá le hiciste. Y te trajo a suerte, Guillermito Brown. Sí. No, capaz que lo pongo en el próximo seudónimo. No lo abandones. Jorge Acame, gracias por esta charla con la Radio Pública. Gracias a vos, Hugo. Cariño y admiración de siempre. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande. Jorge Acame, un autor argentino de primerísima. Porteño, pero se fue a Jujuy y allí se quedó. Bien informado. Hoy más que nunca. Silencio, soledad y esta humedad que baja por el techo dibujando la pared. Prendida en mi memoria está la foto de esa historia y son tus manos que acarician el ayer. Atrás, lejano ayer que no se va. Que vuelve con las está cantando Natalia Aeropópolo, ella está acá con nosotros, está escuchando. El chiste que hacía yo con los ruleros es porque, bueno, en la tapa y en la contratapa del disco está con ruleros, pero yo vi el video, después se lo saca, ¿no? Sí, buenos días. Buenos días, Natalia, querida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo, a todo el mundo. Una alegría estar acá, una alegría al madrugón, te diría. ¿En serio? Sí, claro. Que una cantante nos diga eso. Sí, vale, feliz de estar acá. Qué bueno, bueno. Ganadora del Hugo del Carril 2010. Sí, señor. Nominada a los Gardel 2012 por Mejor Álbum Cantante Femenina de Tango con el disco. Y ahora regresa, mañana va a estar en Salta y Resto, sí. Esto es en la calle Salta, que es la continuación de Libertad, 755, a las 21:30, cantando valses y milongas. Cantando tangos, valses, milongas, sí, un poquito de todo, un poquito de lo viejo, un poquito de lo nuevo, como me gusta a mí, estoy esto de arengando a encontrar el formato del tango modelo 2012, como digo yo. Creo que hay tango por todos lados, uno camina por Buenos Aires y encuentra tango en todos lados. ¿Y cómo no te protobamos el tango? Bueno, yo me puse de novia con un tanguero hace más de 10 años, cosa que indignó a mi padre profundamente, porque él ¿por trató qué? ¿Papá de... era rockero? No, él era tanguero y yo siempre lo instaba a que, por favor, me cambiara la música. Y hasta que la muchacha se pone de novia con un desgraciado que me la convence. Un malevo. Entonces, claro. No, y ahí lo empecé a bailar. Sí. Yo ya cantaba, hace más de 20 años que vivo del canto solamente, gracias a Dios. Y lo empecé a bailar y lo descubrí, y fue una identificación automática. Yo digo que evidentemente lo tenemos en el ADN, quizás está dormido, está esperando, pero está. Yo también creo lo mismo. Y a mucha gente le pasa cuando se va del país, que se aleja, escucha un bandoneón y llora. Uh-huh. Bueno, a mí me pasó así, me sorprendió, me llevaron una milonga un miércoles a la noche y encontré 400 personas de todas las edades bailando tango, y la verdad que fue así un amor a primera vista y ya no hubo vuelta atrás. Qué bueno, qué bueno. ¿Vas a cantar acá en vivo? Voy a cantar acá en vivo, sí, eso sí que está, que es compliquete, pero yo canto y que sea lo que Dios quiera. ¿Te trajiste una pistita? Yo traje pistita, traje disquito, traje todo, imagínate. Ah, Natalia. Sí, hay que venir armada hasta los dientes. ¿Puedo cantar? Mirá. Yo voy en... No, perdón. A ver, déjame ver. Las 7, le vamos a decir al señor operador, porque lo estoy volviendo loco. Santi, no sabía qué cantar. No, ya está loco, Santi está loco. Yo estoy tratando de ir por la vida cantando tango y diciendo que vale la pena apostar un poco a renovar el aire. Quiero decir con esto de... nutrirnos de nuestros héroes tangueros, que como argentinos tenemos a Rolete. Yo canto siempre con una grosa en la remera que llevo puesta, ¿no? A veces Tita Merelo, a veces Libertad Lamarque, a veces Rosita Quiroga, bueno, la diosa de Nelly Omar, que te llena un Luna Park hoy, en fin. Pero quiero decir, hay muchos artistas nuevos que estamos acá, que queremos aportar al género, para que el género pueda perpetuarse, pueda seguir evolucionando, creciendo, las cosas avanzan. Entonces es muy difícil, por eso yo agradezco y madrugo feliz hoy, porque No tenemos mucha difusión los tangueros nuevos. El tango por sí mismo tiene poca difusión y los tangueros nuevos tenemos prácticamente cero, porque difunden gente que ya no está más, que es gloriosa y que a mí me encanta. Yo soy oyente y disfruto y fanática. Pero la realidad es que yo necesito llenar un teatro para poder vivir de esto. Y si a mí no me difunde nadie, voy a cantar toda la vida para mi mamá, mi papá y mi marido. ¿Tu marido es finalmente el tanguero? No, lo estoy convenciendo. Lo tengo ahí contra la pared. Bueno, y a propósito de todo este discurso que me mandé, nací mujer y hablo hasta por los codos, viene este tango, que es un tango de Marisa Vázquez, que es una cantautora contemporánea, que cuenta una historia de amor feliz, porque el tango no necesariamente tiene que ser dramático, no me digas, triste, que termine desgarrador. Bien. Es una historia de amor feliz, escuchala vos y después decime a ver qué te parece. Canto en vivo, señora, ¿eh? A las 9:10 casi, ay. Caminaba por la calle como un gato y compraba sus zapatos en la peor zapatería del lugar y tenía mil y un amigos de la noche y subía cualquier coche sin amor y sin piedad. Él, en cambio, vida lábil y ordenada, la corbata que apretada se aflojaba solamente en el placard y portaba a su netbook compañera que le amainaba la ansieta y la eterna soledad. No tenía planta, flores o animales o esas cosas que banales él pensaba como cosas sin valores. Ella, en cambio, convivía con tres gatos, cuatro perros y mil muertos de su oscuro culebrón. Para Yupi no le dio la billetera, para Gato le sobraba corazón. Tan distintos, tan distantes, ella en Venus, él en Marte, un gualicho de la luna y el amor. Bueno, y hasta ahí te cuento. Así seguimos charlando. El aplauso. Hizo un tango sin interruptus. La historia termina bien. Qué finalmente bueno. Convivir con esas diferencias que trae cada uno de su mundo y se casan, son felices y comen perdices. Además, el tango que incorpora a los yuppies. Vocabulario. Claro, se va ampliando. Como esto que digo, que uno camina por Buenos Aires y ve tango. Yo le digo a mis amigas, son tangueras, solo que ustedes no se dan cuenta, no saben. Y creo que hoy también hay un lunfardo. Si yo hoy le digo a un chico de 18 años, bufoso, no tiene idea que estoy hablando de un revólver. Pero, y hay todo un lunfardo que hoy hay que, me parece, capturar y ponerlo en una canción y salir a cantarlo. ¿Dónde ¿Por qué naciste no? vos, Natalia? Yo nací en Villa Urquiza. Villa Urquiza. Sí, barrio muy tanguero, por suerte. Sí. Barrio tanguero. Así que mañana y vas a estar en Salta y Resto, ¿por primera vez allí? Mañana voy a estar, sí, por primera vez ahí, sí. A las 21:30, si Dios quiere, con Rulero, con alfajores, porque viste que ahí andamos revoleando también alfajores. Y mucho tango también tango del clásico, ojo, porque yo canto ahora tango nuevo, pero no, hacemos un poquito de todo porque disfrutamos mucho también de lo clásico, pero siempre plantada desde un lugar lo más auténtico que me sale, sin tratar de imitar a nadie, sin tratar de impostar la voz de ninguna manera estereotipada. Además se te nota la alegría de cantar, de que cantas bien, ¿no? Sí, yo la verdad que lo disfruto mucho y me siento... Es la primera vez en mi vida, tengo 38, esto también lo digo, tiene que ver con esto de... A veces me cargan por la tapa del disco, le contamos a la gente que es medio sugerente, ella en Ruleros, haciendo como una sátira de la nueva ama de casa, ¿no? En Ruleros y escotadita, ¿no? Y bueno, pero tiene que ver con esto, de decir, tengo 38, ¿y qué? ¿Y? Hoy es como que si no tenés 15, 16, 17, ya está. Se te pasó el cuarto de hora. Por favor. No es así. Esto. Te voy a contar un secreto. La vida empieza a los 60. Natalia, y una puntita de un clásico, una puntita de un clásico, a ver, ya que nombramos clásicos, vamos a ver, ¿cuál? Elegilo vos. Hay uno que... que te mate. Hay un tango que me mate, bueno, así, este es dramático, el tango puede ser dramático, es el número 2, maestro, y dice así, de Leocata y Aznar, más clásica no puedo ser, ¿verdad?